canción está causando sensación. Oh, oh, oh, oh. Tiene ritmo y buen sabor para que entres en calor. Oh, oh, oh, oh. Una vuelta y otra más, pa' adelante y para atrás. Oh, oh, oh, oh. Eso te va a reprobar y ya no podrás parar. Esta noche te alucinarás. ¡Sacúdete! ¡Meneate! Esto se mete hasta hacerte enloquecer. ¡Sacúdete! Ritmo caliente te hará mover de la cabeza a los pies. Traigo alegre en mi canción, está causando sensación. Oh.